En ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, arribaron el día 6 por vía aérea a Pyongyang, Takao Kamakura, director del Instituto Internacional de la Idea Juche y su comitiva. La delegación de la Sociedad de Estudio de Autoconfianza de Sri Lanka, encabezada por su presidente, W.A. Tumindwardane. La delegación del Grupo de Estudio de Obras de los compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il de Alemania, presidida por Wozniak Manpreet. La delegación de la Organización de Estudio de la Idea Juche de India, con Bijender Jain a su cabeza. El presidente Dermot Hudson de la Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña y Miguel Vivanco, jefe del Grupo de Estudio de la Idea Juche de Madrid de España. Anteriormente a esto, llegaron también la delegación de la Organización de Estudio de la Idea Juche en Italia, encabezada por Marceletti Andrea, y el presidente Al-Hassan Memmen Muhammad del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo.